No me rete que me atrevo. Loca con mi tigre. Loca, loca. Él es mío completo. Ten cuidado si me lo toca. Ya está amaneciendo y no pasamos de copa. Se suma la gana y se reta la ropa. La bici me sube, sube, sube. Sube, sube y aquí no me baja. La bici me sube, sube, sube. Sube, sube y aquí no me baja. Tú estás tuyo, papi, tú estás tuyo. Tú estás tuyo, papi, tú estás tuyo. Tú estás tuyo, papi, tú estás tuyo. Bueno, fuimos nos. Gracias por haber estado con nosotros, señores. Y a continuación, no se vaya porque viene el mezclatón. Con DJ Chris Mambo. WXMYFM, New York. Desde el Empire State Building, la X96.3. Una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. 5, 4, 3, 2, 1. Llegó el momento donde Nueva York y el mundo se prepara para el Machine Gun de las mezclas. Chris Mambo, el mezcladón. Solo por la número uno para lo más pegado. La X96.3, el ritmo de New York. Ahora contigo el mundo es distinto. Me sobran motivos para comenzar. Ahora contigo yo soy nuevamente un hombre que siente amor. A pesar de la número uno para más pegado, la X96.3. Estamos ready. Ay, mamacita. Contigo, contigo.

ver salir el sol en tus pupilas y caer de nuevo en la locura de explorar tus tantas maravillas. Ven, te invito a tomar algo más que un café. Te invito a seguir despiertos. Vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú conmigo. Vamos a comernos a besos, va a sentir que estamos vivos. Vamos a seguir esta fiesta, desnudarnos cinco sentidos. Pegado la X96.3, tú que estás ahí trabajando, los que están en la casita, la mujer limpiando la casa, getting ready for the big game tomorrow también, right? Esta mañana fui al super a buscar una rasuradora y no había, estaban sold out. Y yo, what the hell is going on? Me quería afeitar la barba y no había. Después me acuerdo, oh, que estamos en el fin de semana de San Valentín, ok. Y esas mujeres que hacen el bikini. El bikini wax, right? El Brazilian wax, ¿cómo que se llama esa vaina? Esa vaina. Tan busy hoy también. Bueno, así arrancamos. Sabroso, esto viene gustoso. Fue lo que me hiciste. Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. Ya tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otra, pero no sabe igual. ¿Qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa' el gym, no para el vacilón. Baby, tú eras real, las otras plástico. Usiste hasta el liendra, habla romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un Kia. Sé que la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo no. Condado, vista al mar. Amanecimos ese día. Nos fuimos a 58 pa' la playa. Pero nunca pensé que iba a ser el último día. Por ti, ando activo con los títeres en la motora, a saber si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llego en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba, pero no sabe igual. No te voy a mentir. Si me trago, solo pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, como el tuyo, cualquiera peca. Solo dime cuando quieres que te esté viendo con el combo, lo rompe discoteca. Es que bebé, tú eres la neta, pero solo quiero que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Dame luz, que no sé. Dame agua, que tengo sed. Quiero invertir lo que me gasté. Con las sustancias son más de las tres. Dime, fue lo que me hiciste. Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. Que tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llego en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra, pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con tu, pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. A New York le gusta el palo con coco. ¿Quién está en defensa de esta mujer que le dijo, te lo cuido si me paga tanto? Cuando tú no tienes un estatus financiero saludable, tú tienes que retrasar ese embarazo, porque eso es un problema. Ya. Entonces las abuelas están hartas del maldito chantaje de esta chancletera. ¿Y qué más tienen abuelas que hacer que estar en casa? ¡Cállese! Ella lo crió usted. Pero la abuela tiene que entender que los niños están mejor cuidados con ella que con cualquier desconocido. ¿A quién no está su hijo, hombre? El Palo con Coco, lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3, el ritmo de New York. De Puerto Rico para el mundo, Farruko le levanta su bandera con su música. Como exponente del género urbano, se ha mantenido al liderazgo de las listas de las canciones más populares. La música es mi pasión. Con su nuevo propósito de vida, Farruko busca generar más impacto con su música. Quiero dar mensajes que edifiquen, que te den fuerza, que te motiven. Farruko eleva su género y es uno de los nominados a Premio Lo Nuestro. Jueves 23 de febrero a las 7:06 Centro por Univisión. Ahora puedes tener toda la información local al alcance de tus manos con la nueva aplicación móvil de Univisión 41 Nueva York. Descárgala gratis y mantente informado de todo lo que pasa en tu comunidad. Sintoniza tus noticieros locales en vivo donde quiera que estés. Recibe la alerta informativa, el pronóstico del tiempo actualizado minuto a minuto y todos los temas más relevantes para ti. Conéctate con nosotros. Visita Google Play o el App Store. Busca Univisión 41 Nueva York y descárgala hoy. Fuente de salud. Hola, queridos amigos, su doctora Isabel compartiendo con ustedes que la amistad es como los árboles. Cuando se siembra un árbol, se está echando raíces. Cuando se construye una amistad, también. Los amigos son los que nos anclan al vuelo cuando pasamos por tiempos difíciles, son los que nos alimentan y nos nutren. A un árbol hay que regarlo y cuidarlo para que crezca sano y fuerte. A una amistad también. Las amistades son lo que nos da la fortaleza de vivir nuestras vidas, pero si no la cuidamos, pueden aminorarse y hasta morir. Cuida siempre de tus amigos y dales todo lo que ellos te den a ti. Un árbol nos ofrece sombra y refugio cuando el sol es inclemente, cuando llueve o cuando el viento sopla muy duro. Un amigo también. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. El siempre hay una primera vez, deal. Hay momentos que no se olvidan. Como la primera vez que llevaste a tus amigos al drive-thru de McDonald's y hasta pagaste toda la cuenta. Haz tu día inolvidable acompañando un Sausage McMuffin, un McChicken Biscuit o un Sausage Biscuit con unos ricos hash browns por solo $3. Y luego endulza tu deal con un delicioso caramel frappé. Precio y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo mío. Los supermercados Associated son tu destino ideal si buscas frescura, ahorros y productos Avenue A. Visita shopassociated.com para inspirarte con recetas, encontrar el supermercado Associated más cercano o comprar en línea. shopassociated.com, todo lo que necesitas a la vuelta de la esquina. En RWJ Barnabas Health tenemos pasión por la salud del corazón. Con el programa de cirugía cardíaca para adultos y niños más grande del estado. Un programa de trasplante de corazón entre los 10 más reconocidos en el país. Asociado con Rutgers Health. La última tecnología y los avances médicos y el cuidado reconocido a nivel nacional para cada corazón en cada una de nuestras comunidades. Visite rwjbh.org/heart. Hola amor, feliz primer día de vuelta al trabajo. Qué ganas de verte esta noche. Estamos tan orgullosos de ti. Te queremos, papá. Si usted o alguien que conoce está teniendo problemas con la adicción, estamos aquí para ayudar. Nuestros consejeros capacitados están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al 844-REACH-NJ para aprender sobre los medicamentos que pueden apoyar su recuperación. Un mensaje del Departamento de Servicios Humanos de New Jersey. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Charmin Super Mag Rolls son 6 rollos en uno solo. Por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días. Y si tu orden es mayor a $1,500, pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencias requiere compra mínima. Selección varía por lugar. Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades. Cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días. Ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's. En esta competencia, ellos ya tienen el dinero y tendrán que resistir la tentación para no perderlo. Resistiré. Nueva temporada, lunes a viernes a las 10, por Unimás. Nueva York se activa con el mezclatón y Chris Mambo en la X96.3. El ritmo de New York. Let's do it. Yo no era una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. noches. Y ella cambió, wow. Y está sintiendo el calentón de mí. Con su bailando mayor que yo. Teléfono en modo de avión. El DJ que no se cacha, no repito una canción. Ella quiere que yo la roce. ¿Cómo te digo pa' que te la goce? X96.3, el ritmo de New York. Jalapeño, caliente, picante. Entra al cuarto, súbele. Súbele el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, métele caliente. Métele caliente. Métele caliente. El after party lo montamos en el motel. Bienvenida a cinco. Cinco letras. Tengo una punta cuarenta y esperamos ninguna. No hay cama para tanta gente. Y esperamos ninguna punta cuarenta y esperamos ninguna. El que sabe, sabe. No me la va a usar. Tengo una punta cuarenta y una gata pa' perrear. Que con ese puro te revienta. Esa mini te está abusando. Que es el cinco letras. Los moteles, los moteles. Estamos en el fin de semana de los enamorados. Valentine's Day Weekend. Los moteles, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Yo creo que aquí no se usan tanto los cinco letras como allá. ¿Cómo que no? Allá anda en la cabaña en Santo Domingo, el 14, que eso es cabaña. El chinito limpiando y entrando, limpiando y entrando, limpiando y entrando. Ya tú sabes. A ver también si aquí no, la gente aquí va a hacer los carros, los apartamentos. Los carros. Los callejones aquí. Los callejones, el chinito limpiando. Está saliendo. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que hay, mi hermanito Fabio? ¿Qué es lo que dice mi hermano? ¡Feliz sábado! ¿Cómo va? El único DJ que no necesita promoción porque está lleno de talento. Talento, sí. Talento es lo que hay, suficiente. Con eso estamos bien. Dale, manito. Sentido. Estoy un poquito lento, sí. Tengo talento, estoy un poquito lento. Estoy aquí trabajando. I should be in the motels right now, en el 5 letras. Pero no. Chinito limpiando, está aquí saliendo. Ay, Dios mío. Yo me gozo esta vaina contigo. ¿Cómo se goza con la ropa puesta, no? La número uno para lo más pegado, la X96.3. Thank you, my mambo family. Aquí el teléfono lleno de mensajes. Hoy es el día de la promesa, Promise Day. Te lo prometo que hoy esto viene sabroso. Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era niño, amor. Pero te amaba en silencio. No podía enamorarte a ti. No podía enamorarte a ti. Recordarte aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitos, íbamos junto a la escuela, esos dos niños solitos, sí, que tú comprabas un helado y me daban un pedacito a mí, me miraban fijamente, me agarraban mi manito a mí, de mi camisa escolar. Sí, no íbamos caminando, cantándole a mi espelita, sí. Pero no le pude hablar de amor. Pero no le pude hablar de amor.

¿Qué le pasa a este cable ahí? Papacito, buenas tardes. Jesús santísimo, ¿qué ya es esto? Ya aquí encendida en el gym. Ay, ay, con ay. Con la música que vos pones. Ajá. Y ahora, para la casa, seguir la rumba, pues, escuchándote. Ay, ay, ay. Y poniendo unos traguitos ahí, pues, bailando. Alegrándome el sábado como lo haces todos los días. Jesús santísimo. Dios te bendiga. Amén. Yo no entendí nada. ¿Qué fue lo que ella dijo después del gym? ¿Hacer qué conmigo? Esa voz me pone malo. Estamos en el fin de semana de los enamorados. Que viva el amor. Toma ahí. Amor de noche me llegó. Un claro día se me fue. Mal llegó el sol que se llevó. Tus juramentos y fe. Tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor. X96.3, el ritmo de New York. Ya encontré la maestra que andaba buscando. Ella me ha enseñado tanto y ahora soy profesional. Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado. Ven y dame un beso y luego vamos al apartamento y ahí te enseñaré. Profesor, ven que te enseño mis mañas, mis mala mañas. Qué rico. Déjame desnudar tu cuerpo entero. No tienes por qué asustar. Mi objetivo es enseñarte. Quiero acariciar tu cuerpo muy lentamente. Sé que llegar a la estasis. Sé que nunca para ti. En la próxima hora comienzo a regalar. Tengo un par de boletos para ver a Yuridia en el United Palace el próximo sábado, gay. Se viene a las 4:30. Yes, así mismo. Sábado a las 11 de la mañana. No te pierdas el show de Luis Jiménez. Takashi estaba comentando de las cosas que ellas necesitan, de lo que requieren de un hombre, ¿no? Estamos de acuerdo, el hombre es el proveedor. El problema es cuando los hombres coronamos, siempre decimos esto es para todos nosotros. Y cuando las mujeres coronan, dice esto es para mí. Perdón. ¿Aló? Hey. Soy Guillermina. Hola, Guillermina. Cuando hay un asalto, ¿verdad? Ajá. Y el asaltante te clava un cuchillo a ti. Ajá. ¿Quién es la víctima? Bueno, el que le clavaron el cuchillo. Exacto, pues la casa igual, la que lo clavan es de la víctima. Gracias, me gusta el show. Luis Jiménez Show. Sábado, 11 de la mañana, solo por la X. 96.3, el ritmo de New York. ¿Cómo se siente tener el Wi-Fi supersónico de próxima generación de Xfinity? Bueno, está listo para super velocidades G, con velocidad tipo cheetah. Y con 3 veces el ancho de banda, el juego nunca tiene por qué terminar. Llevamos 3 días jugando sin parar. No te rindas, bro. La victoria ya es nuestra. Además, el Wi-Fi supersónico de Xfinity tiene el poder que necesitas para conectar cientos de equipos al mismo tiempo. Internet insuperable de Xfinity. Capaz de todo para que tú puedas hacerlo todo. Empieza con Xfinity Internet por solo $35 al mes con tarifa garantizada por 2 años y sin contrato. Ve a es.xfinity.com o llama al 1-800-333-0010. ¡Cámbiate hoy! Oferta requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Termina el 3/21/23. Se aplican restricciones. Solo para nuevos clientes de Fast Internet 400 Mbps. Equipo, impuestos y otros cargos son extra y sujetos a cambios. Después de 24 meses se aplican tarifas regulares. No pierdas la oportunidad de celebrar este mes del amor regalando lo más especial. El único e inigualable, Marco Antonio Solís. Vuelve a los escenarios de Norteamérica con el Buki World Tour. Sé parte de este romántico momento y vive con el Buki, Marco Antonio Solís. Un concierto único. Este sábado 30 de septiembre en el Prudential Center. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. El COVID-19 tiende a ser más leve en los niños, excepto cuando no lo es. Los niños sanos también pueden enfermarse gravemente. Niños con inmunodeficiencia o con enfermedades subyacentes como el asma son aún más vulnerables. Un niño no vacunado no está protegido. Proteja a sus hijos y a todos a su alrededor. Vacúnelos y póngales la dosis de refuerzo hoy mismo. Infórmese en covid19.nj.gov. En RWJ Barnabas Health tenemos pasión por la salud del corazón. Con el programa de cirugía cardíaca para adultos y niños más grande del estado. Un programa de trasplante de corazón entre los 10 más reconocidos en el país. Asociado con Rutgers Health. La última tecnología y los avances médicos y el cuidado reconocido a nivel nacional para cada corazón en cada una de nuestras comunidades. Visite rwjbh.org/heart. Hola, hola, soy Alejandro Chabán de Yes You Can, la dieta número uno con sabor latino. Un estilo de vida saludable con productos 100% naturales para alcanzar tu peso ideal. Es el momento que te sientas espectacular por dentro y por fuera. Toma acción y aprovecha los descuentazos ahora. Márcanos al 1-888-988-1496. 1-888-988-1496 o visita univision.com/gangas. Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver, junto a expertos, testigos y especialistas, en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast. Conoce a Juan. Hola. José. Hey. Y Juan José. ¿Qué tal? Ellos disfrutan de una gran experiencia bancaria con Chase. Juan bloquea su tarjeta de débito extraviada con la Chase Mobile App. José ahorra para el auto de sus sueños con ahorro automático. Y a Juan José, un representante bancario de Chase, le ayuda a presupuestar para estudiar. Herramientas que ayudan a proteger, apoyo para lo que viene, un banco que te da el control. Visita chase.com/tubanco. Chase, logra más con lo que tienes. La aplicación Chase Mobile App está disponible para algunos dispositivos móviles. Se pueden aplicar cargos por mensajes y datos. JP Morgan Chase Bank, N.A., miembro de FDIC. ¿Oíste que Taco Bell se disculpó? Sí, por pasarse con sus desayunos. Como con el Naked Egg Taco y los Chicken Biscuit Nachos. Ah, era demasiado. Por las mañanas solo necesitas algo sabroso y sencillo, como el Breakfast Crunchwrap. Huevos, queso fundido, salchicha y hash browns en una tortilla caliente. Lo llaman Breakfast Crunch no sé qué. Llévate uno hoy, solo en Taco Bell. En los locales participantes de Taco Bell de Estados Unidos durante horas de desayuno solamente hasta las 11 a.m. hasta agotar existencias. Contacta con tu tienda local para conocer los precios, horarios y participación que varían. Los octavos de final de la UEFA Champions League. Martes 14 de febrero. París contra Bayern. A las 2, 1 centro, 11 pacífico. Por Univisión. En los food trucks, delis y en la construcción. Prendidos con el mezclatón de Chris Mambo. La X96.3, el ritmo de New York. Ella tiene una cosa que amar. Ella tiene una chulería. Ella tiene una cosa que amar. Ella tiene una chulería. No me pregunten cómo la conocí. No me pregunten cómo me enamoré. No me pregunten cómo la conocí. No me pregunten cómo me enamoré. Se hizo dueña de todo lo que había, todas mis noches y mi fantasía. Se hizo dueña de todo lo que había, todas mis noches y mi fantasía. Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería. Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería. Anclé mi vida en su corazón. Desde entonces yo vivo por ella. Anclé mi vida en su corazón. Y desde entonces yo vivo por ella. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. No, no. Ella tiene una cosa que amar. Ella tiene una chulería. Ella tiene una cosa que amar. Ella tiene una chulería. ¡Cachimbo! ¡Ay, ay, ay! Ella tiene una cosita que amarra. Ella tiene el coco y no Cabrera. ¡El nombre mágico! ¡Durísimo! Hablando de Coco Cabrera, no olvide mañana los Coco Clásicos a las 10 de la mañana aquí en la X96.3. ¡Qué chulería! Tony, es que eso amarra. Y desde entonces yo vivo por ella. Anclé mi vida en su corazón. Y desde entonces yo vivo por ella. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. Ella tiene una cosa que amar. Ella tiene una chulería. Ella tiene una cosa que amar. Pasado, esto culpable. El amor es así, no se puede saber cuando llega. El amor es así, no se puede saber dónde está. Ahora vas a saber si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero. Necesito saber si me quieres como te quiero yo. Ay, ay, ay. Como te quiero yo. Dale, Jenny. ¿Cómo te hace tráfico hoy sábado? Como te quiero yo. Sábado por la tarde. Como te quiero yo. Los sábados con Mambo. El mezclador con Chris Mambo. Jenny, tengo que hablar contigo. Siempre hablé como amigo. Hoy quiero hablar de amor. Mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpa es tú. El amor es así, no se puede saber cuando llega. El amor es así, no se puede saber dónde está. Ahora vas a saber si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero. Necesito saber si me quieres como te quiero yo. Como te quiero yo. Como te quiero yo. Como te quiero yo. Parte el alma porque no está, ella no está. Y no me importa confesar mis penas, y que me importa que vean mi dolor. Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solo estoy.